te ha puesto en su lugar. Ya no hay futuro que quieras recorrer. Y la ciudad te ha puesto en su lugar. Ya no hay futuro que quieras emprender. Todos ya lo saben. Yeah, yeah.